Y eras bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa. Eres bonita, pero mentirosa. Y engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa. Thank you.